Planeta Cast, programa número 2. Y bienvenidos a Planeta Cast, programa número 2. Bueno, este es el segundo programa de... No sé si convertir esto en el backstage de Planeta Ligero, donde les comento las cosas que se me olvidaron en Planeta Ligero y cómo lo hice. O bueno, lo hago de otras cosas. Este episodio lo estoy haciendo con Cast Blaster de Adam Curry. Por eso lo estoy haciendo desde aquí, desde el PC. Y nada, quería... Así que tenemos 10 minutos nada más. No voy a colocar ningún tipo de música ni tema musical por eso, porque no vale la pena que lo quememos el tiempo poniendo música. Aunque muchos de ustedes seguro pensarán que en vez de escuchar a este tipo es preferible que ponga música, ¿no? Pues fíjense que había pensado en hacer un programa único y exclusivamente de pura música, nada más. Pero... después se me ocurrió lo del Cast Blaster y de repente me vinieron a la mente una cantidad de cosas interesantes que les podía comentar. Entre ellas es mi enorme molestia con la gente de Apple, porque definitivamente no colocan a Planeta Ligero en su lista, en su directorio de podcast. Oye, no me explico, ponen al tipo este de la radio de infección vaginal, el Gist Radio, el Match Weinstein, que tiene un programa más explícito y más anti-niño que puede haber, y yo que me esfuerzo por hacer un programa todo light y tal, no sé qué, y todo simpático y todo chévere, como dicen aquí, y no me lo pone el hombre. Bueno, la gente de iTunes no me responde. Lo que estoy ahorita haciendo es que, como he tenido problemas con la fuente, con el audio blog, que es donde yo publico los archivos de Planeta Ligero, que he tenido innumerables rollos. Aparte le he escrito un par de correos, como dije en el programa 13 de Planeta Ligero, y los tipos nada que me responden, como dicen por ahí, son unos impresentables, y no me mandan. Le he mandado 2 correos a esa gente, y ustedes creen que han sido capaces de, aunque sea de darme un reply automático, una respuesta automática de que por lo menos recibieron el correo. No. Y continúa el mensajito en el iTunes de que la fuente que usted está tratando de suscribirse no es un RSS válido. ¿Qué rollo? Por eso es que ahorita lo estoy haciendo con esto de Cast Blaster. Descubrí, vamos a decir, lo que es un método un poco más rudimentario, menos preparado para publicar podcast que el de audioblog, pero definitivamente muchísimo más confiable que audioblog, pero muchísimo más. Así que por ahora lo voy a dejar. Voy a mantener las 2 fuentes paralelas, pero que se olviden estos tipos. Si no me resuelve mi tema, no me salgo de ahí más rápido que temprano. Así que bueno. ¿Qué más? Bueno, en Planeta Ligero me puse a hablar, tengo un rollo ahí con lo del el iPod, video, que estoy ahí que no sé si me anoto con el Zen Vision, que es tremendo aparato, pero tremendo aparato. O definitivamente me anoto con el iPod video, que lo más probable es que sea justo antes de diciembre, para que se convierta en el regalito más deseado y buscado de las navidades, y seguramente buscado por mí, porque estoy, bueno, con una fiebre por comprarme un iPod y renovar esa tercera generación que tengo. Pero no lo voy a hacer, por supuesto, hasta que no sepa definitivamente si viene o no viene el video, el iPod, porque yo toda la biblioteca de música que tengo la tengo montada en el iTunes, y la interfaz de iTunes o el uso de iTunes me encanta, así que no creo que me vaya a animar a cambiar a otra marca, sabiendo que hay que existe el iPod video. Bueno, ahorita estoy grabando este Planeta Cast, este podcast 2, esperando que suba el Planeta Ligero 13 al servidor de Audioblog. Apenas lleva, es un archivo de 8.8 mega y lleva 6.65 en este justo momento. Hoy estuve, ¿saben qué? Había pensado un poco de qué podía hacer para Planeta Cast, que por cierto el primer programa me quedó pavosísimo, o sea, fatal. Planeta Cast, qué ridículo, con eso del groovy del locutor de radio. Lo que parezco es, bueno, parecía un locutor de otra cosa y no de emisora de pueblo, y muchos de ustedes ya se los imaginen. No, lo que les estaba comentando es que me gustaría que este programa dedicarlo exclusiva y únicamente a hacer entrevistas. Por ejemplo, tenía ahí alineado ya a un amigo mío que hace fundraise, que es rutas con todoterreno, vehículos todoterreno, además que el tipo le montó al carro un reproductor Pioneer que tiene GPS y además con el adaptador para el iPod, o sea, se montó bastante bien. Vino incluso el viernes y estuve a punto de ir de echarle unas fotos al equipo, pero nada, fue muy tarde que terminábamos. Tuvimos una reunión el viernes con unos amigos y estuve a punto de bajar y tomar unas fotos y hacer un review sobre los equipos que había instalado, pero lo voy a invitar para que hagamos un programa sobre el fundraise. Y bueno, nada, y todo el que se me vaya ocurriendo que tenga algún hobby o afición, lo invito y hacemos un programita sobre eso, una tipo de entrevista, y que él comente esas cosas, porque de tecnología para el círculo de gente que yo conozco como que no les gusta, que es otro de los temas que conversé en Planeta Ligero hoy, que aquí la gente, por lo menos en Venezuela, no tiene ni idea, ni la más mínima idea de lo que es RSS. Cada vez que viene alguien a mi casa y yo digo, no, porque los RSS, Blocklines y tal, ¿qué es eso? Que es un agregador de RSS y tienes que empezar y tal, desde el principio. Bueno, el RSS es Real Simple Syndication y sirve para que tú te suscribas a los contenidos que te interesan con un programa que te los descarguen y te los lee. Qué rollo, de verdad. Pero bueno, continuamos con eso. Yo lo he llamado mi reto de hacer que por lo menos la gente que es de mi círculo cercano se involucre con RSS y que aprendan a usarlo, y a la vez pues que empiecen a escuchar podcast. Tienen más idea del podcast que de lo que es RSS y de cómo se distribuye el podcast, porque es más fácil explicarles lo del podcast. Y ellos, cuando escuchan Planeta Ligero, la mayoría de las veces lo hacen por el reproductor que está, el reproductor Flash que está en la página. Así que no es una gran cosa. O sea, no es realmente lo que es la esencia del podcast, pues que descarguen el archivo y lo escuchen luego en su computadora en el tiempo que lo deseen, que lo adelanten o que lo lleguen en un reproductor portátil. Bueno, o sea, sería yo pretencioso si creo que lo van a descargar y van a escuchar Planeta Ligero y lo van a llevar en su iPod. Eso lo hago yo, y a veces ni lo escucho, porque me parece, a veces hay unos programas que me quedan fatales, de verdad, pero fatales. El de hoy creo que me quedó, el 13 me quedó bien simpático. Ah, fíjense ustedes, ya cargó esto en Audioblog. Bueno, los voy a dejar, ya de todos modos quedan 9.04, no puedo seguir grabando. Ojalá haya quedado bien, porque otro de los temas es que este Cast Blaster de Adam Curry no te permite ver qué fue lo que hiciste. Así que, bueno, nada, los dejo. No se despeguen de Planeta Cast. Y bueno, ojalá que cuando tenga como 4 episodios lo publico. Si están escuchando este archivo es porque se preocuparon en buscarlo, porque no lo tengo publicado en ningún lado. Bueno, señores, un saludo, cuídense mucho y me despido con un efectico. Chau.